en el matadero con bestia dada, cruel dada. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, hoy es martes 5 de julio, satura un poquito acá la cosa, sale un poquito entrecortado, esperemos que el programa lo pueda hacer bien, digamos, esto es Rebelión Animal Radio todos los martes de 20 a 21 y cuando no se puede, no se puede. Bueno, se transmite desde el 107.1 FM, desde Nuevo Barrio Barcelona, también desde el sitio de internet radio rsk.info. Y también se puede escuchar en el blog rebelionanimal.wordpress.com. Sale súper cortado esto. A ver a quién le pegamos o qué. Pero bueno, nada, es lo que hay. Pero bueno, nada, bastantes noticias. La semana pasada no se pudo subir al blog el programa por problemas técnicos. Y bueno, bastantes cosas. Esto también se transmite los domingos de 15 a 16 horas en la radio Sensilic, que es el portal de internet de sensilic.net. También la gente del portal antiespecista antartis.org lo sube ahí. Y bueno, el correo del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, bastantes cosas. Tengo por aquí, bueno, quizá alguien de la gente que esté escuchando sepa lo que pasó el día 22 de junio. Tengo un panfleto acá, un folleto de movido por la gente, bueno, el grupo de apoyo, digamos, a la gente que está detenida. Ahí lo voy leyendo. Dice, bueno, libertad para los de Spanish 12, no sé por qué en inglés, pero bueno, nada, apoya a los detenidos, a los activistas detenidos por defender a los animales. Dice acá el folleto, activistas injustamente detenidos. El 22 de junio de 2011, la Guardia Civil entró en las casas de 12 activistas por los derechos animales de las organizaciones de Igualdad Animal y Ecoanimal, en una serie de redadas en Madrid, Asturias, Galicia y Vizcaya. Los activistas fueron arrestados y trasladados a los juzgados de Santiago de Compostela, donde fueron acusados de delitos contra el medio ambiente, desorden público y asociación ilícita. Se les requisó material para campañas en defensa de los animales, el cual es el trabajo de muchos años de investigación, ordenadores y distinto material personal. Ahora mismo 13 activistas están en prisión preventiva y otros 9 en libertad con cargos. Las detenciones fueron ordenadas por el juez de instrucción de Santiago de Compostela en relación a la liberación de 20.000 bisones en 2007 de una granja en Galicia. Otro párrafo del folleto dice, el trabajo de concienciación de las organizaciones. Tanto Igualdad Animal como Ecoanimal han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones la privación de libertad, tortura y masacre de más de 300.000 bisones cada año por la industria peletera española. Todas y cada una de las investigaciones realizadas en las granjas de pieles de toda Europa han puesto de manifiesto el dolor, la frustración y el sufrimiento a una escala inimaginable de estos animales. En investigaciones llevadas a cabo recientemente se documentó a bisones siendo brutalmente asesinados en cámaras de gas, muchos de los cuales tenían todos sus miembros amputados a causa del canibalismo, un indicador del extremo sufrimiento y del estrés que habían soportado en las jaulas. Ambas organizaciones, dice acá, realizamos un activismo pacífico dedicando nuestros esfuerzos a una labor de sensibilización sobre los derechos de los animales. Informamos a la sociedad de las consecuencias del consumo de productos de origen animal y educamos para dar a conocer las alternativas éticas. Los activistas defendemos un estilo de vida vegano, respetuoso con los intereses de todos los animales, independientemente de la especie. represión a los activistas por los derechos animales. Estas detenciones representan un claro ataque de la industria peletera en contra del movimiento por los derechos animales, al haber puesto de manifiesto los horrores de una explotación en la cual el gaseamiento, las mutilaciones y el estrés derivados del sufrimiento y la falta de libertad son inherentes y generalizadas. Ninguno de los bisones merece vivir y morir en una granja de pieles. El trabajo de estas organizaciones ha sido el de investigar y documentar lo que en ellas ocurre, así como el de hacer campañas informativas y mediáticas al respecto. Ninguno de los activistas es responsable de las liberaciones de bisones. Toda la labor que llevan a cabo se muestra públicamente a la sociedad. No tenemos nada que ocultar. La represión en España ha sido impulsada por las industrias de explotación animal para criminalizar el movimiento por los derechos animales, tal y como ha sucedido en otros países europeos. Yo diría también el caso de Argentina hace 7 u 8 años atrás también. Pero bueno, nada. Solidarízate, dice acá. Muestra tu rechazo a las detenciones, difunde la labor social y pacífica de las organizaciones, participa en las concentraciones de apoyo a los activistas detenidos y solidarízate con ellos. Por la defensa de los animales y de quienes luchan por ellos, apóyanos. Luego un texto de Eli Wiesel que dice: toma partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio anima al torturador, nunca al atormentado. Bueno, comparto varias cosas, pero algunas quizá desde el punto de vista que dice, de esto de un punto de vista pacifista, todo esto es que, bueno, cuando la represión viene, no importa si has hecho algo llamado, se ha llamado legal o ilegal, o si hace una movida, un reparto de volantes de panfletos en la calle o lo que sea, cuando la represión viene, no mide si lo hiciste a cara tapada, cara destapada, sola, solo, junto, unido con alguien o lo que sea, o hiciste un rescate abierto o lo que fuera. Los lobbies, digamos, especistas van a hacer todo lo posible para eso, no sé, diferenciar un poco también en que hay cosas pacíficas o pacifistas, o no sé, es como a veces tenerle un poco de miedo a las palabras también esas que dicen terrorismo o esto o lo otro, cuando habría que hacer una historia de ver qué es terrorismo, qué es violencia y todo eso, y después ver qué es lo que pasa con los animales a diario también, la gente que está presa, muchas movidas en este sistema totalmente injusto tanto para el resto de las especies animales como para nosotros también cuando tenemos que levantarnos para ir a trabajar, pero bueno, no lo quiero hacer muy largo esto, pero bueno, sea pacífico o no pacífico, queda claro que la represión se hace ver, digamos, se hace llegar, por decirlo de una forma. Hubo una jornada, han habido jornadas en varios sitios, me gustaría recalcar acá, porque en el caso de Uruguay hubo gente que se solidarizó con estos 12 detenidos y se movilizaron a la embajada de España en Montevideo, que es la capital de Uruguay, y era gente más que nada vinculada al anarquismo, dice acá. Desde Montevideo enviamos nuestra muestra de solidaridad, un gesto solidario para los compañeros y compañeras detenidas por el Estado español. Esto lo dice la Coordinación de Solidaridad con los y las compañeras presas por esta movida. Y bueno, esto lo saqué del sitio periódico anarquía.wordpress.com. Esto sigue siendo Rebelión Animal. De 20 a 21 horas va a sonar por ahí una banda Vegan Estrade también, que no sé si están viviendo en México, creo que no, son integrantes, digamos, mexicanos que viven en Estados Unidos. Estoy buscando la tapa del CD. Va a sonar, lo más seguro que suene, Por Cada Lágrima. Bueno, va a sonar Por Cada Lágrima, entonces, de Libérate. Yeah. Bien, sonaba Libérate ahí con la canción Por Cada Lágrima. Continuando con esto relacionado con los 12 detenidos, va a haber una jornada solidaria ahora el viernes 8 de julio acá en Barcelona, luego de la concentración que se está haciendo todos los viernes a las 7 de la tarde frente a, bueno, acá en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza San Jaume. La concentración, bueno, es en apoyo a los detenidos, obvio, y este viernes 8 de julio, una jornada solidaria hizo por los detenidos animalistas. A las 21 horas una charla que es sobre la represión contra el movimiento animalista. A las 22 horas un senador vegano. A las 11 de la noche pase de vídeos que se llama La defensa de los animales. Esto va a ser en la escuela ocupada que está en el barrio de Valcarca, que queda en la avenida Valcarca 85. El sitio se llama Valcarca Old School. Está bastante bueno, incluso los partidos de fútbol que a veces se hacen, digamos, por ahí. A ver. Bueno, eso, por ejemplo, no sé, el otro día no hubo mucha gente en la concentración que hubo en este sitio, digamos. Y no sé, es como que estaba más que nada como dirigida, bueno, por gente de la que ha estado represaliada, ¿no? O reprimida por parte de Igualdad Animal. Era como muy dirigida la cosa, no sé. A modo, no digo solo personal, sino que eso puede alejar a gente más del campo autónomo, digamos, o libertario o anarquista a participar en eso cuando digamos, cuando se dirige algo, ¿no? Cuando no se dirige algo y se hace un poco más espontáneo, por más que se quiera hacer y todo eso, bueno, no sé, como que limita un poco que haya alguien dirigiendo la cosa, no sé, esa es una crítica también que se hace, pero bueno, nada, quiero leer también el periódico Anarquía, relacionado, que es de Uruguay, relacionado con una mega minera que quieren poner, como en el resto de, en muchos países de Latinoamérica. Es un poco largo el texto, pero bueno, tenía ganas de leerlo. Dice, propuesta para la lucha social en contra de la mega minera Aratirí. Queremos llamar la atención sobre esta lucha que se está llevando en torno a la minera Aratirí. Además, aportar algunas opiniones para la reflexión sobre el cómo desarrollarla. Para empezar, creemos que es importantísimo desarrollar y potenciar nuestras capacidades de autonomía y autoorganización. Autonomía para poder seguir pensando, diciendo y sobre todo haciendo por nuestra cuenta sin caer en esquematismos o repetirnos en acciones sin profundidad o sentido. Autonomía para actuar, que es recuperar una vez más nuestras capacidades de decisión, capacidades que nos han sido arrebatadas. En suma, tener la libertad y la responsabilidad para decir y hacer lo que consideramos es justo hacer. Con respecto a la autoorganización, pensamos que es muy importante que nuestros ámbitos se transformen en verdaderos círculos en donde se debata fraternalmente, se decida autónomamente y luego se haga decididamente aquello consensuado. Romper el inmovilismo que en tanta cultura de delegación nos ha generado. Para empezar, se hace necesario saber en dónde estamos parados. Poner una pregunta clave sobre la mesa, una pregunta que parece obvia pero que no lo es tanto. ¿Es posible detener a la mega minera? Esta pregunta abre dos aspectos distintos que son necesarios a tener en cuenta. Uno es el de pensar con qué fuerzas cuenta la empresa, la de sus defensores, técnicos, leyes, políticos, etc. Sobre todo tener bien en claro quiénes están apoyando el proyecto, y el otro es el de tener nuestras propias fuerzas. Además de esto, el cómo seguir y desarrollar la lucha será una tarea importante a debatir y construir. Pensamos que ciertos puntos son esenciales en esto. Bueno, esto también con lo que está pasando con la represa en una represa que no me acuerdo el nombre ahora en Chile, pero bueno, tiene que ver con determinadas luchas que se están dando dentro del campo, no solamente político o de la lucha política, sino la lucha social, también la lucha, por decirlo de una forma, las luchas populares que se están dando, también los chicos que están peleando por el tema de la educación en Chile también, con varias manis bastante, bastante interesantes con respecto a la ofensiva hacia el aparato represivo. Pero bueno, dice acá uno de los puntos esenciales para debatir, dice uno, desarrollar la capacidad de contacto y coordinación. Una cosa muy buena de la resistencia que se ha venido armando es que esta ha surgido en varias zonas distintas. Rocha, Cerro Chato, Canelones, Maldonado, Montevideo. Son sitios diferentes de Uruguay en ese caso. Eso nos da la oportunidad única de que el conflicto se desarrolle en varias zonas del territorio a la vez. Dependerá de nosotros el poder crear, impulsar y mantener una comunicación fluida y clara entre los grupos. Así, llegado el momento, poder golpear todos juntos. Punto 2. Otra cosa muy importante es la autoformación de las personas y la mayor difusión de los materiales posibles a los afectados. O sea, todos nosotros. La autoformación no reviste solo un carácter técnico. No es solo saber de aspectos técnicos, sino haber discutido, pensado y reflexionado entre la mayor cantidad de gente posible sobre él o los problemas de la minería. Este no solo es un problema ecológico, sino social. Involucra modelos de vida e intereses, algunos irreconciliables. Tenemos que lograr que nuestros ámbitos se transformen en ámbitos de diálogo real, ese que se hace entre iguales. Con respecto a la información, esta debe fluir lo más posible. Las personas tienen que estar informadas. Es este el primer paso para contrarrestar la apabullante desinformación de los medios. Bueno, esto relacionado con los medios de comunicación, podríamos decir. Y bueno, nada, sigue, pero bueno, los invito a que lo lean en el blog periodicoanarquia.wordpress.com, donde vienen también varios enlaces más relacionados con el anarquismo y otro tipo de lucha, así como la liberación animal también. Decir que este viernes 8 de julio, en ese caso en Uruguay, en Montevideo, en la capital, en el Parque Bellán, va a haber una concentración relacionada con varias personas que murieron bajo las llamas del fuego en la cárcel de Rocha. Creo que fueron 12 muchachos entre 18 y 20 y algo de años. Y dice, a un año del infierno en la cárcel de Rocha, concentración y difusión. Parque Bellán, 8 de julio, 4 de la tarde, con coordinación contra la represión. Bueno, desde acá, nada, saludar ahí a este tipo de iniciativas. Bueno, va a sonar otra canción de Libérate. Va a sonar Solución Real mientras sigue Rebelión Animal desde 107.1, desde la radio RSK, radio RSK.info. El correo del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. We'll be right back. historia lo superará. Bien, sonaba ahí entre salto y salto, sonaba Libérate con Solución Real. Va a haber una movida, una jornada llamada Agrocrust o Agrocrust, o como le quieras decir. El día, también este viernes 8 de julio, hay varias cosas, por lo que decía, esta jornada solidaria por los 12 detenidos. El Agrocrust también, que bueno, no es el 8, pero empieza el día del día 7 al 10 de julio de 2011 en Lleida. El jueves dice 14:30 comida vegana, luego asamblea, a las 5 de la tarde un taller de construcción de un horno de pan, a las 9 una cena vegana, a las 10 espacio libre, posible de concierto de cantautores, esto el jueves 7, el viernes 8 dice un taller de horno de pan también, a las 2 y media de la tarde comida vegana, asamblea, a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde, una charla de liberación animal y de la tierra contra el especismo y el capital, dice acá. Después cena vegana. A las 10 de la noche este viernes 8, Falocracia, que es Hardcore Punk de Tarragona. Eiter, Hardcore Punk de Canet de Mar. Y Arlock o Harlock, que es Crackcore de Balaguer. El sábado 9, un taller de horno de pan, la parte 3. A las 11, un taller que es volver a contactar con nuestras energías más autodefensa. A las 12, un taller de serigrafía. Trae tus telas, camis, pantallas, etcétera, etcétera. 2 y media de la tarde, comida vegana y asamblea. Todos juntos, ahí metemos la comida y la asamblea. Nada, que vaya bien. A las 6 de la tarde, una charla Presos en Lucha. Ejemplos de iniciativas solidarias en la revuelta anticarcelaria. Casos Italia, Grecia, Chile, Estado Español, México, Bielorrusia. Casos actuales de represión y montajes policiales judiciales. A las 9, una cena vegana, lógicamente. Concierto a las 10 de la noche, HCCE Orwell, que es Dark Metallic Green Crust de Barcelona. Distrave, que es Crust Infernal. Descrenza Absoluta, Metallic Crust de Brasil. No Me Pidas Más, que es Crust Punk Femenino. Luego Sin Escrúpulos, Punk Rock Cañero. Más bandas por confirmar. Esto terminará el martes. Empieza el sábado a las 10 de la noche, pero bueno, nada. Domingo 10 a las 11 de la mañana, con los que estén despiertos, presentación de proyectos, ocupación rural, comida vegana a las 2 y media, a las 5 de la tarde un taller plantas medicinales, a las 6 de la tarde una charla situación actual de pueblos originarios en el Amazonas, o radios libres, se ve que no se tiene, bueno, a las 9 una cena, después a la noche, noche de vídeos cortos documentales. Dice acá sobre Grecia, situación en Grecia, Rotesora, Pajarito, Pajarito. Bueno, propuestas de talleres también sobre jabón, salud. Pero bueno, todavía hay cosas que no están confirmadas. Dice acá, bueno, habrá espacios para cocinar, acampar, para distribuidoras anticomerciales, baño seco. Bueno, no traer animales no humanos, dice acá. Y en caso inevitable, hazte 100% responsable. Para poder afrontar los gastos del encuentro, bandas, materiales, etcétera, etcétera, habrá bonos de apoyo de 10 o 12 euros para 4 días y de 4 y 5 euros por día. Bueno, dice acá, respeto absoluto al espacio ocupado y sus habitantes, la naturaleza, la huerta y los vecinos. Bueno, zona de parking y acampada, si aparcan al lado de la carretera, dejar espacio suficiente para que los vecinos y bandas puedan pasar sin problemas con sus coches. Hace mucho calor, llevar agua potable, no hacer fuego, cuidado con vidrios, bombonas de gas, etcétera, etcétera. No se aceptan actitudes sexistas, racistas, fascistas, especistas. Bueno, todas las actividades van a ser en el Centro Social Ocupado de La Chispa, que queda en Camí de la Creu, sin número, la rotonda de Agronums, en Lleida o Lérida. Bueno, salida A2 en la autopista Lleida-Barcelona, Lleida-Nor. Bueno, si quieren el correo electrónico es los.chi.spa@hotmail.com o la peña que también está coordinando esto, que es liberacionomuerte@yahoo.com. Y bueno, esto es lo que va a ser el Agrocrust de Lleida del día 7 al 10 de julio. Y nada, va a sonar ahora relacionado con esto, Detestation con Your Choice, una banda de crust bastante, bueno, conocida por así decirlo, Detestation entonces con Your Choice. Bien, sonaba ahí The Station con Your Choice. Bueno, tengo un par de cosas, de lecturas, digamos. Fue este fin de semana pasado, bueno, desde el lunes pasado hasta el domingo que ni me acuerdo qué fecha fue, este domingo último, la muestra del libro anarquista en Barcelona. Y bueno, agarré un par de publicaciones, después me pasaron una que se llama Enrabiados, tomando una crítica, digamos, dice acá algunos apuntes acerca de la Spanish Revolution, y dice cuando las palabras son vaciadas de su contenido. Y después tengo una publicación que se llama Cruciatus, que es una revista contra la experimentación animal, por la liberación animal y humana, que bueno, voy a leer algo de las dos. No he tenido tiempo de leerlas, pero bueno, tiene cosas interesantes mientras estaba comenzando el programa. Y bueno, la portada dice, del Enrabiados, dice, nos invade la pasividad de la sumisión democrática. Se ve que la editorial o algo así recibe el nombre de Sin Destino. En la contraportada dice, violento, terrorista. Es hoy cualquiera que rechace el diálogo con las instituciones, aunque únicamente destruya máquinas para hacer hablar al hombre. Quien manda determina el sentido de las palabras. Quien determina el sentido de las palabras, manda. Dice acá, cualquiera que hable de sociedad no violenta, sin hablar también de la demolición del Estado y del capitalismo, tiene no uno, sino miles de cadáveres en su boca. Un Estado no violento es una contradicción terminológica. El derecho lo sabe y de hecho habla de monopolio legítimo de la violencia. ¿Legítimo? ¿Y quién lo dice? El Estado. El no violento lo cree. Capitini, aunque podríamos citar también a Gandhi, propugnaba el sabotaje de las estructuras opresivas como método de lucha no violenta. ¿Qué dicen los no violentos que gritan contra el terrorismo? Esto es, contra la violencia ciega e indiscriminada cuando alguien sabotea una central nuclear o un laboratorio de biotecnología. ¿Acciones así producen o destruyen la violencia? No violencia es aquí otro nombre para indolencia y cobardía. La cuestión es que todos los defensores del orden, definen no violencia como respeto de la legalidad y de diálogo democrático. Bueno, qué casualidad, digamos, lo que había leído hace un ratito relacionado con la causa de los 12 detenidos. Bueno, dice introducción. Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la indignación. Ya no es necesaria una rabia, un odio hacia la clase antagónica, ni siquiera hace falta reconocer su existencia, ni de quienes, con porra y pistola en mano, se encargan de defenderla. Con estar indignado es suficiente. Lejos de analizar un fenómeno, un espectro que, como un déjà vu de lo peor del ciudadanismo antiglobalización de hace unos años, que no es más que una añoranza por la pérdida de unos supuestos valores y privilegios que en la Europa post-Segunda Guerra Mundial han ido increyendo, simplemente recopilaremos algunos escritos, unos viejos, otros no tanto, para hacer de este reciente empacho algo más que una mala digestión. Mucho habría que escribirse, muchas cosas, buenas y malas, saldrán de todo esto. Las buenas se irán viendo con el tiempo, las malas no hace falta esperar mucho para verlas, ya que están calcadas en el ADN del movimiento. Se nos dirá, con motivo quizás, que es fácil criticar algo de lo cual no se forma parte, a lo que podríamos responder con otra pregunta. ¿No es eso algo que los anarquistas siempre hemos hecho? Se nos dirá que estamos perdiendo una oportunidad de llevar nuestro discurso. No somos ni evangelistas ni políticos profesionales, no necesitamos llevar nuestro discurso, y de hecho no hay nada más errado que pensar que tenemos un único discurso. Nuestras ideas están allí donde se cuestione la autoridad, la propiedad privada, los privilegios y la explotación. En definitiva, donde se cuestione y se actúe en contra de cualquier forma de opresión y jerarquía. Donde esto suceda, ahí está nuestro supuesto discurso, sin necesidad de que, como apóstoles, vayamos a llevarlo. Y es esa identificación con quienes luchan contra la dominación lo que nos hace reconocernos con los demás, sin necesidad de habernos visto las caras. Se nos recordará, casi como si estuviésemos perdiendo la oportunidad de nuestras vidas, que era el momento para salir del gueto. Pero quienes nos sentimos cómplices de quien se rebela, de quien se insurge y lucha, de quien esta lucha la transforma en rebeldía contra lo que nos asfixia y no dejará de asfixiarnos a menos que hagamos algo, y quienes vemos en él un igual, uno de los nuestros, no podemos pensar en términos de gueto. Si salir del gueto significa abandonar nuestras complicidades más íntimas, nuestra capacidad de entendernos sin palabras, Nuestra posibilidad de guardar esos, a veces terribles, a veces hermosos, secretos, algo no va bien. Hoy más que nunca hay quienes sentimos una fuerte necesidad de fortalecer esos lazos, algunos sólidos y otros no tanto, que nos hacen encontrar una complicidad inexpresable, mediante miradas y guiños, entre toda esa muchedumbre que se indigna. Ahora dice una parte acá, un texto que se llama Esto se hunde, y comienza de esta forma, y dice: y cuando se hacía el sorteo siempre le tocaba al gurumete ser devorado, pero el tiempo de estos naufragios ya ha pasado, y cuando los almirantes se caigan al mar, porque les tocará, nosotros no les tiraremos ningún salvavidas, salvo que sea de piedra. Bueno, a ver, vine, estoy tratando de ver, porque ya lo digo, recién lo abrí, bueno, se hace quizá un poco largo, voy a ver si hay algún texto un poco más, algo más corto, digamos. Viene un texto de gente, Pedro García Olivo, por ejemplo, que ha hecho un par de libros relacionados con la educación y todo eso. Bueno, hay un... A ver. Uy, hay unas partes acá que están muy, muy interesantes. Dice, hay muchos tipos de violencia y dice... Nada, viene una introducción, digamos, y bueno, voy a leer, digamos... Varios acá. Dice, está en todas partes y nadie, por más que se proclame no violento, es ajeno a ella. Ya sea por activa, por pasiva, nuestros actos y nuestras costumbres contienen grandes dosis de violencia para satisfacer nuestro estatus, nuestro bienestar, nuestras costumbres y ocios, en definitiva nuestra forma de vida. La cuestión no es si somos violentos o no, sino si asumimos que nuestra forma de vida genera violencia, directa o indirectamente. O por el contrario, nos creemos en un estadio superior de pureza donde solo vemos lo que queremos ver, ignorando aquellas cosas que nos hacen sentir incómodas. Las personas que se consideran no violentas deberían plantearse si no están delegando la violencia necesaria para el desarrollo de su vida, como da vida en un país occidental, por más que nos encontremos en medio de una crisis endémica. En los especialistas de la violencia, maderos, granjeros, matarifes, seguratas, etc., delegar nuestras responsabilidades no nos hace menos responsables. De la misma manera que, el mejor dicho, la ministra de Defensa responsable de las violaciones, torturas y asesinatos que cometen los soldados, que previamente ha enviado a pueblos que padecen guerras y poseen petróleo, nosotros somos responsables cuando hacemos que otros actúen violentamente a nuestro beneficio. Algunos ejemplos cotidianos de violencia. Violencia es consumir productos de origen animal, especialmente cuando estos productos se, entre comillas, fabrican de manera intensiva, haciendo entonces que los animales padezcan desde que nacen mutilaciones, violaciones, secuestros a cadena perpetua, engordes forzados, amontonamiento, torturas, desnutrición y maltratos varios hasta la lenta y dolorosa muerte. Bueno, yo haría no solamente de manera intensiva, sino también extensiva, poco tiene que ver la forma, digamos, de explotación que tenga, pero bueno. Dice luego, violencia es llamar a la policía cuando tenemos un problema que no sabemos resolver, por lo que este se resolverá mediante el miedo que generan a gran parte de la población. Por la amenaza de las armas que llevan o de lo que te puede caer en forma de multa o prisión o mediante la fuerza, como hacen en numerosas ocasiones, muchas de ellas sin provocación previa. Violencia es gritarle a alguien para evitar que grite e insulte a la policía. ¿O es que se merece más respeto a un antidisturbios que está apalizando a alguien que a alguien que sencillamente grita de impotencia? ¿O es que tiene más derecho a gritar a alguien de la organización o de cualquier comisión de vete a saber qué que al resto de los mortales? Violencia es sencillamente consumir cosas que no sabemos ni de dónde vienen, ni cómo se fabrican, ni de qué país en guerra provienen sus materiales, pero sobre todo, lo más violento es no querer saberlo para no sentirnos cómplices, creyendo que ignorancia es lo mismo que inocencia. Violencia es ver una paliza de los seguratas del metro a alguno que se ha colado y no decir nada, mirar al suelo, seguir caminando y justificar nuestra pasividad con él. Si hubiese pagado como yo, eso no le sucedería. Violencia es ir a trabajar cada día, pero sobre todo el día después de que han despedido a alguno o algunas compañeras y pasar a su lado sin mirarle a la cara pensando que es la ley del mercado. Violencia es una redada donde cuatro chavales de cara a la pared están siendo humillados por la prepotencia xenófoba, machista, policial, por la sencilla razón de parecer moros, entre comillas, desde acá. Y más violento es ver la indiferencia a su alrededor, como si eso no estuviese sucediendo, quizás por miedo a los cuerpos policiales, quizás por el racismo de gran parte de la sociedad, o quizás porque hay prisa porque hoy juega el Barça. Violencia es buscar trabajo y tener que humillarte, rebajarte, desnudarte moralmente y comerte la dignidad para mendigar una mierda de trabajo mal pagado, del que seguramente te echarán cuando quieran, o cuando oses quejarte de que haces más horas de las que cobras, o de que hace 2 meses que no te pagan. Violencia es sentir los gritos de la vecina cada noche cuando su marido llega a casa medio borracho y descarga la impotencia por la mierda de vida que lleva. Y más violento subir el volumen de la tele para no escucharlos y no tener que ir a llamar a la puerta de delante. Violencia es consumir energía sin ser capaces de generarla a pequeña escala, fomentando las centrales nucleares con sus accidentes, o la inundación de pueblos enteros para hacer centrales hidráulicas, o las mareas negras que de tanto en tanto nos visitan, entre comillas por culpa de un temporal, o la contaminación de las térmicas, o que planten decenas de molinos sostenibles delante de casa de la gente campesina. Bueno, esto es parte de lo que viene en el Enrabiados. Va a sonar ahora Justice Department con alguna canción por ahí. Por ejemplo, ya lo vamos a buscar. Va a sonar Sacrificio y después Mentiras Manchadas de Sangre. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruya. La batalla se rehuye de dolor. De un sacrificio de sangre. Sufriendo. Sufriendo. Yeah! Bien, sonaba ahí Justice Department con Sacrificio y luego Mentiras Manchadas de Sangre. Esto sigue siendo Rebelión Animal desde el 107.1 FM, desde la radio Resaca RSK, desde Nou Barris, Barcelona. También se puede escuchar a través de radio rsk.info, la parte de internet, y bueno, después se sube el programa al blog de al blog del programa, vale la redundancia, que es rebelionanimal.wordpress.com. También la gente del portal antiespecista Antartis lo sube luego por ahí también. Y sale retransmitido los días domingos de 15 a 16 horas en la radio Sensielic de Rentería del País Vasco. Comentaba que tenía en las manos la revista contra la experimentación animal por la liberación animal y humana, Cruciatus, el número 1 de junio-julio 2011. Bastante en cuenta, el precio son 3 euros. El contacto es revistacruciatus@raizap.net. También hay un blog que es revistacruciatus.blogspot.com. Bueno, viene una presentación de la revista aquí y dice lo siguiente. Presentación de la revista. 7 monos rhesus de edades entre 3 y 5 años fueron usados en el siguiente experimento. Su sentido del olfato fue destruido quirúrgicamente y fueron extirpados los ojos de 2 de los monos. Se les expuso la cara a la acción de los rayos X. El experimento aseguró que los monos de su experimento eran capaces de ver los rayos X. Tesis doctoral, Universidad Estatal de Florida, Revista de Psicología Comparativa y Fisiológica, febrero de 1972. Dice acá, esta revista es fruto de la rabia e impotencia que nos produce el dolor y sufrimiento provocado a los animales dentro de los laboratorios, robándole su vida, su libertad y su dignidad, siendo sometidos a torturas, vejaciones y humillaciones. En definitiva, la experimentación animal. Con esta revista nos gustaría dar a conocer toda la información de la que dispongamos sobre lo que ocurre en estos lugares, qué ocurre, cómo ocurre, quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos y sus resultados. Sabemos que es un tema complicado y el desconocimiento que gira a su alrededor. En muchos casos, lo único que se conoce es que es necesaria para la evolución, para la cura de enfermedades y para investigaciones y futuros tratamientos. Por supuesto, además de investigaciones militares y productos cosméticos y de limpieza. Pero nada más lejos de la realidad. Nuestro principal objetivo es dar a conocer la falsedad sobre todo esto. Queremos dar a conocer la verdad mediante datos, artículos e información clara y concisa. No pretendemos convencer a nadie, simplemente queremos mostrar lo que hay de manera objetiva. Repetimos, artículos con datos objetivos y reales. Creemos que cada persona tiene capacidad suficiente como para pensar por sí mismo y valorar las acciones aquí expuestas. Las empresas que experimentan con animales lo hacen para protegerse de demandas para tener una supuesta base científica. Lo hacen para proteger sus intereses económicos, no para el beneficio humano. Los resultados de la experimentación con animales de otras especies no se pueden extrapolar directamente a nuestra especie. ¿Cuáles son los motivos? El principal es la diferencia entre especies. Intentar aplicar los resultados de un experimento con ratones a hombres es como decir que no hay diferencias relevantes entre los unos y los otros. En 2004 apareció en el periódico El Mundo las conclusiones de un trabajo que afirmaba que la mayoría de las investigaciones hechas con ratas, monos, conejos y muchas otras especies no han tenido ninguna trascendencia en las nuevas terapias que se aplican al ser humano. Este trabajo, publicado en British Medical Journal, pone de manifiesto la inutilidad de emplear animales para la investigación clínica. Y es que los tratamientos que finalmente se han aplicado a las personas no han tenido en cuenta lo que se había comprobado en animales. Los autores de este trabajo crítico resumen en aplicar en este tipo de labor científica la regla de las 3R. Reducción a lo imprescindible, reemplazo de los animales por otros métodos más fiables y refinamiento de los experimentos para que sean verdaderamente útiles. Además, existen otros motivos que influyen en los experimentos, que los hacen poco fiables. Muchas enfermedades estudiadas en animales ni siquiera son jamás desarrolladas por ellos, como el SIDA, la artritis, esclerosis múltiple o la arteriosclerosis. Son, entre comillas, imitadas causándoles dolencias semejantes y obteniendo respuestas distintas a las de los seres humanos. Miles de chimpancés han sido usados en experimentos inútiles para encontrar una cura al SIDA, pero ahora es conocido que, mientras mata humanos a través de enfermedades oportunistas asociadas a él, el SIDA no matará a los chimpancés. La conexión entre fumar y cáncer de pulmón fue primero observada en las personas, pero debido a que ningún animal desarrolló cáncer cuando fue forzado a inhalar humo de tabaco, la conexión fue negada por la industria del tabaco. Por supuesto, es muy importante señalar que el confinamiento en laboratorios distorsiona la respuesta natural de los animales. El estrés sufrido por los animales enjaulados tiene una gran influencia en el surgimiento de enfermedades, favoreciendo el desarrollo de tumores y alterando el ritmo cardíaco y respiratorio. El ejercicio físico que se les permite es mínimo, debido a lo reducido de sus jaulas, lo que puede dificultar la expulsión de sustancias tóxicas y el correcto desarrollo corporal. También, una enorme cantidad de efectos secundarios producidos por medicamentos no son detectados en los animales. Por ejemplo, dolor de estómago, malestar general, jaqueca, náusea, visión borrosa, zumbido en los oídos, etc. Por todo esto, innumerables científicos abogan por la abolición de las pruebas en animales, porque no dan resultados confiables a priori y porque son inútilmente crueles con los animales. El dinero, tiempo y recursos dedicados a estos experimentos deberían financiar la investigación en humanos, estudios clínicos, investigación in vitro, autopsias, monitoreo de medicamentos postventa, modelos computarizados, epidemiología e investigación genética no ponen en peligro a los humanos, dan resultados seguros y no utilizan inútil y cruelmente a millones de animales. Y repetimos que los tratamientos que finalmente se han aplicado a las personas no han tenido en cuenta lo que se había comprobado en animales. También nos gustaría aclarar que consideramos muy importante el punto de vista ético, pues no creemos que tengamos poderes sobre el resto de animales. Todos somos terrícolas y el ser humano es un animal más sobre la tierra. ¿Qué nos ha otorgado el poder de decisión sobre la vida del resto de animales y la dominación del planeta Tierra para nuestros bienes? Ningún animal debe ser usado como un mero objeto, al igual que al ser humano le consideramos como alguien y no como algo. Respeto. Somos antiespecistas, no discriminamos a ningún animal independientemente de la especie a la que pertenezca para favorecer a la nuestra, ya sea a modo de alimento, vestimenta, entretenimiento y diversión o experimentación animal. El principio de igualdad implica que el sufrimiento que uno mismo padece debe ser considerado de modo equivalente al sufrimiento de cualquier otro ser. Si un ser sufre, no puede haber justificación alguna para negarse a tener en cuenta ese sufrimiento. Por supuesto, también nos gustaría hacer difusión acerca de un modo de vida más respetuoso con el medio ambiente y con los animales, humanos y no humanos. Y para ello creemos que es necesario tener la información necesaria para tener el derecho a elegir cómo queremos vivir y poder tomar conciencia para mejorar el planeta y disfrutar del camino, y dejar disfrutar al resto de animales. Esta revista nace en los corazones de personas que se niegan a pasar por alto todo esto. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Por la liberación animal, por la liberación de la tierra. Esto lo dice la revista Cruciatus, que bueno, con los datos que daba ahí, suena más que interesante. Cerrando el programa va a sonar un par de canciones de un disco, por decirlo así, un CD de Justice Department, Tras los muros del matadero. Han largado hace poco otro CD también. Bueno, viene ahora Lactancia Vampírica, Traidora a mi especie y Ovo. Esto fue Rebelión Animal, martes de 20 a 21 horas. Bueno, y hasta el martes que viene entonces.